1:20 de la tarde. Voces que quisieran muchos callar, ¿no? Las voces de los pobladores de Malvados, que son evidencia clara de que el contenido de este concentrado de mineral sí contiene posiblemente algún tóxico que perjudica la salud y el medio ambiente. Y ha sido derramado en aproximadamente 4 hectáreas de terreno de cultivo y además habría llegado hasta el río Fortaleza. Todo un ecosistema que se podría ver seriamente dañado y hasta el día de hoy está causando efectos terribles. Hasta el día de hoy hay personas que son seguramente más propensas a algún tipo de síntomas de intoxicación que otras, porque la prueba, las evidencias están ahí. En estos momentos siguen llegando las personas al hospital con dolores fuertes de cabeza, vómitos. Hay en estos instantes una señora inestable que está con fuertes mareos y está siendo atendida en el hospital de Barranca. Pero repito, estas voces posiblemente se pretenden callar y las autoridades no están diciendo absolutamente nada. Ya vamos a escuchar luego más declaraciones de los afectados, sobre todo. Mientras tanto, una vecina ayer de Malvados nos dijo lo siguiente. Estamos con una vecina también de aquí de Malvados, el centro poblado. ¿Cuál es su nombre, señora? Zenaida Manrique Dextre. ¿Usted comenzó a sentir síntomas por el derrame de mineral? Sí, yo prácticamente, como yo estaba andando acá, como ellos dijeron que no es contaminante ni nada, yo estaba acá todo el rato y el aire traía, venía un olor tóxico, se sentía clarito y hasta hoy día se siente ese tóxico. Inclusive yo he estado todo el día como a las 4, 5, todos los niños estaban enronchados, estaban juntamente conmigo y mis sobrinos, mis sobrinas y los vecinos más. En eso yo me he puesto mal, empezaba a arrojar, dolía, tenía un dolor de cabeza bien feo. Yo no pensaba que era esa contaminación, ese olor que tanto yo he absorbido. Me he sentido mal y abajo yo estaba ahí justamente cuando han estado los señores de ambiental. Yo me he acercado a ellos y les he dicho, si ustedes son de ambiental, ¿por qué no nos dices la verdad? Yo no me podría sentir tan mal así. Y ellos decían, no es contaminante, no pasa nada. En eso yo ya me he sentido muy mal, seguía arrojando, náuseas y dolor de cabeza insoportable, dolía mis dos oídos. Y sentía como si quisiera salir algo, como que había presión, había presión, ¿no? En los oídos. Ya yo no pude ya, pues ya en eso ya nos ha llevado la ambulancia ya. Estaba mal, llegaba a Barranca, me han puesto un suero en cloruro, no sé, de cloruro, de sodio, no sé qué. Me han puesto para dolor de cabeza, bebía intravenoso, por suero, y ya con eso un poquito me calmaba y me estabilizó. De ahí al más terminó el suero, a Toitito nos dio de alta. A Toititos prácticamente al día siguiente de nuevo nos... ¿Qué médico los atendió? ¿Qué médico los atendió? La verdad yo he estado muy mal, ni siquiera el nombre del médico le he visto. Pero, sí. ¿Pero era un médico el que los atendió o un practicante? Sí, era un médico. Era un médico. ¿Y qué le dijo que tenían? ¿Le dio el diagnóstico? ¿A qué se debía? Nos recetó no nos sacó análisis, solamente nos puso de frente, nos dio dolor de cabeza para... Pero no le dio el diagnóstico de su enfermedad, simplemente nos dijo los contaminados que se pongan eso y ya está, nada más. ¿Y al día siguiente volvió a sentirse mal? Sí, yo estaba mal, yo me vine para acá y hasta el día de hoy yo estoy mal. Yo estoy ahorita con paracetamol, ayer han venido la ambulancia de Barranca, me ha dado pastillas paracetamol y uno para el estómago, ranitidina y Gravol. Y yo estoy con eso, y ahorita yo estoy con cólico ya. Tengo un cólico que no, yo no soporto, a cada momento viene. Tengo un cólico. ¿Qué edad tiene usted, señor? Yo tengo 46 años. 46. ¿Tiene hijos, sobrinos por aquí? Sí, tengo mis hijos ya jóvenes. Ajá. Y inclusive mi hijo también, el otro está así. Casi todos estamos aquí mal, tuititos. con esos 5.000. Y justamente, y eso está, yo estoy la verdad indignado con Antamina. No debe ser así, de que ayer hemos tenido una reunión allá abajo en Tunán y nos dice que no es el cobre que está yendo, dice que es limpio, no es contaminante. Y nos miente de esa manera. Yo la verdad no lo creo. Yo no creo que yo... Le pido a las autoridades que investiguen bien lo que sí, sucedió. Sí, yo quisiera que lo investiguen, porque yo no me voy a sentir un momento a otro por la inhalación que todos los días lo siento yo mismo, yo lo presiento en mi cuerpo y estoy mal. No, no va a ser que digan que ellos solamente lleva cobre y no tiene contaminación. Y estoy esperando también el análisis. Y quiero hacerme un análisis particularmente también, porque yo no sé a dónde llegaremos. Y quiero... Teme por su salud. Sí, yo temo, porque ahorita tenemos, yo ya tengo un colco fuerte ya. Así es. Ok, señora, muchas gracias. 1:26 de la tarde, estábamos escuchando entonces a una pobladora de Malvados, ¿no? Víctima pues de estos síntomas que ha generado el respirar un olor extraño que emanaba del concentrado de mineral que ha salido del mineroducto de Antamina, que según los representantes de Antamina es inocuo, no causa daño a la salud ni tampoco tal vez al medio ambiente, aunque sobre eso no han precisado, pero sí enfatizan de que a la salud no hace ningún daño. Entonces le preguntamos al señor, a los señores de Antamina, lo que está sufriendo la población, ¿qué cosa es? ¿Es algo psicológico, psicosomático? ¿Es es una idea colectiva? ¿Son hipocondriacos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo, evidentemente. Aquí hay algo extraño. Luego de la pausa vamos a escuchar las declaraciones de las personas que están hoy día en el hospital de Barranca y han asegurado que Antamina se está negando a hacer o a pagar, a financiar un análisis de orina para verificar si es que hay algún contenido de mercurio o cualquier otro tóxico en las personas, en los pacientes. Y también nos informan que el hospital de Barranca tampoco querría hacer este análisis. Mucho cuidado. Luego trataremos de conversar con el director para que nos aclare este tema, con el director Morón, si es cierto o no, o hay una confusión. ¿Quiere el hospital hacer o no los análisis de orina para saber si es que existe alguna amenaza como mercurio, por ejemplo, en el organismo de estos pacientes? Ya volvemos. Domingo 23 de abril en el Cusan Club. 1:36 de la tarde, continuamos con el informativo de Barranca.p. Ahora vamos a escuchar a una paciente que se encuentra en estos momentos con sus hijos, su familia, en el hospital de Barranca del centro poblado Malvados, afectados por este derrame de concentrado mineral ocurrido el día jueves. Mira, han pasado los días y continúan los síntomas, continúan siendo afectados. Incluso personas que recién llegan al lugar por primera vez terminan enronchándose, terminan vomitando. O sea, hay personas que son más propensas, más sensibles o más vulnerables tal vez, y su cuerpo reacciona, ¿no? Reacciona de diferentes maneras. Entonces, hay algo raro en Malvados, hay algo raro en Chiquihuanca, y creo que la autoridad del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente, en fin, deberían de llegar con algún, para realizar algún monitoreo especializado del ambiente, porque algo extraño está pasando en este lugar. Vamos a escuchar entonces a una vecina más con la que conversamos hace unos instantes en el Hospital de Apoyo de Barranca. Talía Rodríguez Manrique. Usted vive en Malvados. ¿Usted ha presenciado o ha estado en Malvados cuando ha reventado el mineroducto de Antamina? Nosotros hemos estado en nuestras casas cuando la ruptura del tubo ha pasado a las 8 de la mañana aproximadamente. Ya pasando unos minutos hemos sentido un olor fuerte. En ese momento sentíamos mucho ardor en la vista, dolores de cabeza, dolor de estómago, náuseas. inclusive los bebitos, ya sus ojitos empezaban a lagrimear mucho. En el caso de mi bebito, también tengo hermanitos que están acá, ellos también se han quejado mucho. Ellos han llegado con el dolor intenso acá, en emergencia, ellos han llegado llorando prácticamente. Porque de las 8 de la mañana, ¿a qué hora hemos recibido una atención médica? A las 6 de la tarde prácticamente. Acá habremos estado llegando a las 7 de la noche a esa hora todavía. O sea, el mismo día ustedes fueron trasladados acá. Sí, varias horas después. Pero en la tarde, ya en la hora de la tarde ya. ¿Los síntomas a qué horas ustedes comenzaron a sentir? Ya ha pasado la media hora nada más. ¿Inmediatamente? Sí, porque... a las 9 de la mañana, 9 y media. Algo así, porque ha sido como un casecito que se siente fuerte para la vista, el dolor de cabeza. Intenso ha sido el dolor para todos, inclusive ahí hay personas ancianas de tercera edad. Ellos también han estado ahí. ¿Cuántas personas habrán venido por acá, de allá, a hacerse ver con esos síntomas? ¿Calculas? 50 y tantos. Ah, más de 50. ¿En un solo vehículo vinieron? No. Hemos venido en 3 a 4 ambulancias. Sí. ¿Y qué les ha dicho? ¿Que el médico les ha dado algún diagnóstico? No, dice que no va a tener consecuencias, pero los niños siguen acá. Nos han dado tratamiento, sí, nos han dado tratamiento para poder atenderlo a los niños, pero tenemos que traerlo frecuentemente, cada 2-3 días para chequeo. A mi hijo todavía no lo van a embolizar de acá un ratito más todavía, de nuevo. ¿Qué les ha dicho el médico? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Le ha dicho que no va a haber consecuencias graves? El otro que nos acaba de atender ahorita, yo le he preguntado y me dice, no sabría decirle, no sabe, no se sabe, pero ya... ¿Ustedes qué sospechan? Nosotros sospechamos que sí, porque yo en otro mes llega el día jueves. El día de ayer yo he tenido dolor intenso en la cabeza, dolor de barriga. He estado en emergencia el día de ayer por la tarde. He tenido vómitos, todo. Y ahorita, como usted mismo ve, también hay otra persona en emergencia. Si no tuviera consecuencias del día jueves hasta el día de hoy, ya todo hubiera pasado. Y no seguiríamos mal y los niños tampoco. ¿Qué le diría entonces a las autoridades? ¿Se ha acercado alguna autoridad con ustedes a preguntarles cómo están, qué les pasa, en qué les pueden ayudar? No, hasta el momento no, solamente los doctores. ¿Solamente los de Antamina? ¿Nadie? Sí, solo ellos. Ok, gracias. 1:41, luego volvimos a conversar con la misma señora porque quería aclarar algo sobre el análisis de orina, para que ellos puedan saber si es que han sido contaminados con mercurio. Creen que a través del análisis de orina se podría conocer este tema. Sin embargo, han escuchado, les han informado los trabajadores de Antamina que no van a financiar, no van a pagarles, no van a correr con los gastos si es que ellos quieren hacerse un análisis de orina. Bien, y también... aparecer el mismo hospital de Barrancas se estaría negando a hacerle este análisis. Bueno, vamos a escuchar en todo caso. Bien, seguimos conversando con la señora afectada de Malvados y nos informa que ustedes quieren que el hospital les haga un análisis de orina. Sí, el hospital nos ha mandado una orden de examen de orina a todos los niños, porque la prioridad ahorita son los niños, y los cuales nos han mandado a sacar un análisis de orina para descartar el contenido de mercurio. Pero nos dicen que acá en el hospital no se puede, no hacen ese tipo de análisis. Y nos han informado que ya el día de ayer nos han informado que no lo van a hacer el examen. ¿Quién no le va a hacer el hospital? No es necesario, los encargados. ¿Los encargados de Antamina? Sí, y el hospital también les ha dicho que no es necesario. ¿Pero ustedes quieren? Es lo que ellos nos han informado. Nosotros sí deseamos para descartar, para no tener consecuencias más adelante, porque los que vamos a sufrir nosotros, no será ahora, sino de acá 2-3 años, son nuestros hijos. Pero el análisis de orina tiene un costo. ¿Cómo van a hacer para eso? No sabríamos decirle nosotros, como usted sabe, nosotros allá vivimos de lo que criamos, de lo que sembramos. No hay dinero. Antamina no se quiere hacer cargo de ese análisis. No quiere. No. En 1:43 de la tarde, así está la situación. Entonces, tenemos imágenes, tenemos videos, por supuesto, de los afectados y una señora que se encuentra muy mal en este momento, no con la que hemos estado conversando. Hay otra persona que no puede ni siquiera hablar, está con mareos, fuerte dolor de cabeza, está siendo atendida. Tratamos de hablar con el doctor de Antamina, que los está llevando, los está asesorando, tal vez. está encargado de ellos, no quiso declarar, y vamos ahora a intentar comunicarnos con el director del hospital de Barranca, porque fuimos a buscarlo a su oficina, ya no estaba. Vamos a ver si nos puede responder algunas interrogantes sobre este problema, esta problemática de la salud y del ambiente en Paramonga, a la altura de Chiquihuanca y Malvado. 1:45 de la tarde, ya estamos en contacto con el doctor Jorge Morón, el director del hospital de Barranca, para hacerle las preguntas correspondientes. Doctor, han llegado afectados de intoxicación, aparentemente, por el derrame del mineroducto en Paramonga ocurrido el día jueves, pero hasta el día de hoy los están atendiendo. Sí, o sea, inicialmente llegamos a atender el día del evento, el día jueves, inclusive ya hasta el día viernes hemos llegado a atender a 31 pacientes, de los cuales, por una cuestión de proteger la integridad, sobre todo de niños menores, hospitalizamos a 9 niños. Los otros, los adultos los tuvimos en observación, todos fueron dados de alta a las 24 horas, felizmente sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y todavía siguen llegando ya por emergencia, por consultorio, algunos pacientes con algunos problemas respiratorios, pero ya menores. ¿A qué se puede deber estos síntomas, estas aparentes intoxicaciones diferentes, ¿no? Como irritación en la piel, en los ojos, dolor de cabeza, vómitos. Bueno, toda sustancia emite ciertos gases que pueden ser irritativos. Tenemos la ficha que nos ha hecho llegar ya a la empresa Antamina, que de todas maneras con el cobre y el zinc en el mineraloducto viajan algunos sulfuros. Los sulfuros es el que le da ese olor penetrante, fétido, y también los sulfuros son irritativos para lo que son mucosas, ¿no? Piel y mucosa, tanto la mucosa oral, nasal, la región ocular y también toda la parte de la piel. Hay una fuerte preocupación de parte de los pobladores, de los afectados, de que este concentrado mineral contenga mercurio, y han sugerido hacerse un análisis de orina. ¿Es posible esto? Ya, nosotros estamos en estos momentos, nuestro equipo ha salido el día de sábado y el día domingo, inclusive hoy día estamos con un equipo de salud ambiental de la red Barranca de Catambo, estamos con un equipo de la Dirección Regional de Salud, que lo enviaba el doctor Félix Palomo para ver los daños y posibles riesgos a la salud. Lo de dosaje, según la ficha técnica que nos ha hecho llegar la empresa, no correspondería hacer un dosaje de mercurio, pero para la tranquilidad de la población estamos evaluando la posibilidad de hacer ese dosaje en orina para que sobre todo la población esté tranquila, para que no haya la expectativa o la preocupación en ese sentido, que puede traer algún malestar o algún inconveniente, ¿no? Pero sí, o sea, como te digo, hoy día el equipo técnico ha ido a la zona nuevamente, están los dos equipos, tanto de la Dirección Regional de Salud, del área de Salud, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, con el área nuestra de Salud Ambiental también, están evaluando ahí en la zona, van a entrevistar a los pobladores, van a ver todas las posibilidades, y depende de ellos, recomendarán o no hacer los exámenes en orina o hacer los exámenes de agua que corresponda. Bueno, entonces todavía está por verse, no se sabe si es que harán el dosaje para despistar la presencia de mercurio, está por verse. Claro, está por verse. Inicialmente el médico pediatra, el doctor Cifuentes, que atendió sobre todo a los niños en emergencia, como no teníamos conocimiento, y esto lo hemos manifestado públicamente, ¿no? Uh-huh. Que salud es el primero que debe tener conocimiento de qué tipo de materiales es el que se ha expuesto a la población, uh-huh, para saber qué protocolo activar. O sea, nosotros tenemos, uh-huh, protocolos para diferentes tipos de materiales o contacto con tipos de materiales, y no sabíamos y no nos daba nadie la comunicación. Entonces, ante esa eventualidad, el doctor Cifuentes, yo he conversado con él, indicó que se haga los dosajes necesarios, incluyendo el de mercurio, porque lógicamente era una exposición a minerales de una minera. No sabíamos hasta ese momento, pero digo, ahora estamos evaluando las posibilidades y de ser necesario lo tenemos que hacer, y salud es para proteger la salud de la población, y no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo. Perfecto, doctor. En todo caso, estos síntomas podrían ser muy graves, no de una enfermedad que después se podría agravar en casos de que no contenga mercurio. Claro, como te digo, todos los pacientes han sido dados de alta a las 24 horas. Los niños menores demoraron un poquito más en dar, han sido ya de alta, porque ellos son más susceptibles a reacciones de tipo alérgico, uh-huh, tipo bronquial, una cuestión así. Uh-huh. Fueron observados después de las 24 horas, ya fueron dados de alta. No tenemos ningún paciente hospitalizado por este caso, ¿no? Pero siempre mantenemos la expectativa ante cualquier eventualidad. Muy bien. Ok, doctor, estaremos en contacto entonces para seguir informando. Muchas gracias. Ya, igualmente, un beso a ustedes. Muchísimas gracias. 1:50 de la tarde entonces, hemos escuchado las declaraciones oficiales de el representante del Hospital de Barranca, el director Jorge Morón, quien además ha informado que hay 9 niños que estuvieron hospitalizados, ¿ah? 9 niños que estuvieron hospitalizados y que ellos están han recibido una información oficial también de Antamina de que este material no contiene no contiene mercurio, pero esa es una información de parte de Antamina. Ellos no han hecho todavía el despistaje ni el análisis del contenido para saber a ciencia cierta qué es lo que contiene este producto, y se está comprometiendo, al parecer, no ha sido claro en este tema, se está comprometiendo a realizar el despistaje para que no haya, en todo caso, luego ninguna preocupación ni expectativa negativa en cuanto a los síntomas que están padeciendo los pobladores de Malvados. Bien, y para culminar con este tema, antes de pasar a lo que ha sucedido pues con una niñita de 9 años en Pativilca, logramos conversar con un doctor que lamentablemente no podemos identificar, no quiso declarar, pero es bueno que ustedes sepan cuál es la conducta de los trabajadores de Antamina. Estaba en el hospital el doctor acompañando a los pacientes, a las personas afectadas, y tratamos de conversar con él, ¿no? Lo saludamos, pero esta fue su respuesta. Doctor, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Jofre López, soy de aquí de Barranca. Hemos estado malvados investigando el tema de los síntomas que han tenido los pobladores. Periodista. Disculpe, no puedo hablar nada. Ah, no puede conversar. Ni me firma. No, pero está agarrando el celular. ¿Está usted agresivo? No quiero que me firme. Ya, pero ayer conversé con un encargado de comunidades de Antamina. Qué bueno. Ya, me dijo que él no podía darme declaraciones, pero sin embargo el doctor sí podía darme declaraciones. ¿Se refería usted tal vez? No sé. ¿Usted es doctor? No sé, no creo, sí soy doctor, pero no puedo dar declaraciones. ¿No puede? Sí. Ya. Gracias. No, pero gracias. Sin embargo los señores tienen síntomas, los niños tienen síntomas, están graves. Gracias. No quiere usted declarar la prensa. No te quiero declarar. Hay un secretismo extraño, ¿no? Le estoy dando mi tarjeta, soy Jofre López. ¿Le puedo dar mi carnet de periodista? ¿Le puedo dar mi DNI? Ya. ¿Quién es su próximo encargado, su jefe del área? Para poder conversar, ¿no? Porque si no voy a llevar una información solamente de parte de las víctimas. Los niños están vomitando, están graves. No tiene nada que decir al respecto. ¿No le quieren hacer análisis de orina? ¿Análisis de orina no le quieren hacer? ¿Por qué? Quieren saber si es que contenía mercurio el mineral. Está bien. ¿Y ustedes no quieren hacer el análisis de orina? No puedo decir. Gracias. Muy bien, 1:54 de la tarde, hicimos nosotros las preguntas correspondientes, no han querido responder, han tenido la oportunidad, por algo será, ¿no? El doctor, especialista, no es cualquier persona improvisada, ha podido tranquilamente explicarnos la situación y no ha querido. En fin, 1:54 de la tarde. Vamos a ir a una pausa y en la parte final del programa vamos a informar sobre un caso de agresión contra una menor de 9 años, ¿no? Un trabajador de la empresa financiera Caja Sullana, al parecer un analista, los que te visitan para ofrecerte préstamos, pues está acusado de haber realizado tocamientos indebidos a una niña de 9 años. La niña estaba en su casa sola, en Pativilca, una casa muy humilde, cuando este sujeto, de nombre Jimmy Núñez Paredes, se acercó a conversar con el cliente, el padre de la niña, para hacer los trámites de los préstamos. Al ver que la niña estaba sola, este señor ingresó a la casa, comenzó a tomar fotos y luego y luego agredió a la menor. Los detalles luego de la pausa.